puedo encontrar la belleza del amor de Dios en cada espacio, en cada rincón, en ti. Y no necesitas de un 14 de febrero para decir: te amo. Oye, con permiso, ¿tienes un bolígrafo por ahí? Me lo prestas, por favor. Gracias. Papel y lápiz ya comencé, pensando en ti, en nuestra historia de amor. Escribiré cada detalle, bebé, lo que me hizo enamorarme de ti. Fue hace poco cuando te conocí, en esa tarde, en ese mes de abril. Sé que lo recuerdas, te miré y tú también. Los dos sentimos como se erizaba la piel. Es un amor del bueno, de esos pocos que saben.